pava, ni la pava. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Aquí estábamos de regreso abriendo el segundo bloque en este Poné la Pava de hoy, sábado 27 de noviembre. Mensaje, vamos, a ver si mandan algún mensajito al celular. Audio es lo más lindo para compartir, así cambiamos las voces un poquito en el aire. Lo pueden hacer al 57-0127 o al 56-0743 3544, la característica si nos están sintonizando desde otro lugar o si tenés un teléfono con otra característica, como lo hacen por acá. No tengo agendado y no me lo firman, así que le vamos a pedir a quienes nos mandaron este mensaje, hermoso mensaje, que nos firmen, así decimos los nombres y les agendamos. Dicen: excelente programa, muy buena info y encima escuchando a grandes como Silvio y Paco. Saludos, bueno, buenísimo, muchas gracias. Quisiéramos saber quién manda este mensaje y desde dónde. Bueno, otro mensaje que nos llega por aquí, lo manda Elina. Gracias, Elina. Ahí vamos a tratar de descargar el audio. Dice: poner el cuerpo, una asociación libre entre la historia de Leonid Rogozov, el médico ruso que se operó su apéndice en el desierto polar de Rusia, y el presente político nacional. ¿La retórica excede los valores normales? ¿La acción va por goteo? Un maravilloso editorial de un amigo y colega, Ariel Torti, de una radio comunitaria de Belville, en la provincia de Córdoba. Bueno, ahí vamos a tratar de descargar el audio, así lo compartimos ahora en un ratito nomás. Gracias, Elina. Acá firman el mensaje anterior. Dice Martín, de Esa te la debo, de Hornillos. Ah, Esa te la debo, programa de las nochecitas en El Grito. Buenísimo, Martín, gracias por el mensaje. Ya lo agendamos por este número, ¿eh? A ver, viene otro. Si lo podemos hacer sonar. Hola, ¿está por ahí? Pero este celular tiene la pantalla media rota. Hola, Checheta. No mando mensaje porque tengo el secarropa. Apenas puedo escuchar la radio. Hola, Checheta, no mando mensaje porque tengo el secarropa. Apenas puedo escuchar la radio. Estamos acá escuchando con mucho ruido. Ahí mandamos el audio. Espero que se escuche. Claro, ahí está el Gus en el buen trato, el laverrap de los Hornillos, secando ropa y la radio de fondo, o la radio la habrá metido al lavarropa. Más mensaje, vamos, los mensajitos. Dice Lorena, espere que me voy a, no sé por qué me saqué los lentes, acá están, a ver. Dice: buen día, acá estamos por la segunda pava, escuchándole. Te mandamos abrazo, Gladys, Alma y Loren. Vamos, y manda matecito, corazón, matecito, pulgar arriba, corazón, papel picado, guiño y musiquitas. Vamos a los mensajes, porque fíjese, yo estaba esperando visitas ahora, le dije, le anticipé que tenía visitas en el piso confirmada. Me acaban de mandar un mensaje que no vienen, no vienen. Yo no quería decir los nombres, ¿no? Vio, por eso, porque a veces pasan estas cosas. Bueno, vamos a compartir algo de música entonces, ¿les parece? Fíjense, un temazo dedicado a Diego Armando Maradona, que esta semana, el 25 de noviembre, se cumplió un año de su fallecimiento. Y en este caso, hay muchas canciones, ¿no?, dedicadas a Maradona. En esta ocasión, una versión de Canción del Brujito. La Canción del Brujito es un tema que le compone Peteco Carabajal a Diego Maradona. Es hermosa la letra. Y en este caso hay muchas versiones. Hay una que la canta con Charly García. Espérate que no me acuerdo quién más. Ya te voy a decir. Y con Charly García y Bruno Arias. Peteco, Charly y Bruno Arias. Temazo. Pero no vamos a escuchar esa versión. ¿Para qué te la conté? Vamos a escuchar otra. En esta, con el dúo 2 más 1, junto a Peteco Carabajal. Hermosa versión de La Canción del Brujito. Si no la conocés, o la conocés pero no sabías, escuchá la letra. Ahí va a arrancar bien el tema, ¿eh? Es como que hay una previa a la grabación. ¿Eh? Van charlando. Acá, meteme un agudito. ¿Sí? Ahí te pongo un solo de viola. Es esta. Sobre el barrial rodó la luna. Los grillos dieron la señal y al corazón de un niño llegó la gracia. Por una endija del cartón, como un silbido helado entró un brujo que aparece de vez en cuando. Los duendes dispuestos para jugar. hierbita con yuyo de lo que hay en la época. Y ahí le echo un chorrito que se hinche. Y ya empiezo a cebar. Derecho del fuego, no más viejo. Y arranco la mañana con toda. Poné la pava. Informamos que en horas de la mañana Diego Concha presentó su renuncia al cargo de director general de Protección Civil por razones de carácter personal. La misma ha sido aceptada. Punto final. Esto publicaba el Ministerio de Seguridad del Gobierno de la provincia de Córdoba en el día de ayer viernes, anunciando sin más detalles la renuncia y aceptándola a quien se desempeñara como director general de Protección Civil de la provincia de Córdoba, Diego Concha. Finalmente se conocieron algunos otros motivos. De hecho, en horas de la mañana de hoy se informa que Diego Concha fue detenido por una denuncia de violencia contra su mujer. El exfuncionario renunció ayer a la Dirección de Defensa Civil. La denuncia es por amenazas con arma de fuego, lesiones leves y coacción. Después de dar un paso al costado en la Dirección de Defensa Civil, Diego Concha fue detenido el viernes por la noche debido a una denuncia de violencia de género que presentó su expareja. El viernes por la tarde, el Ministerio de Seguridad de Córdoba informaba del apartamiento del funcionario por razones personales. Horas antes, la mujer había declarado por más de 2 horas sobre hechos de violencia física y psicológica que sufrió de parte de Concha. La investigación está a cargo del fiscal Raimundo Barrera, quien reemplaza de manera transitoria a Paula Kelm. El fiscal señaló que la acusación es por lesiones leves calificadas, amenazas calificadas por uso de arma de fuego y amenazas coactivas. Además, el funcionario judicial aclaró que la detención responde a garantizar que se pueda llevar adelante la investigación sin obstáculos. Diego Concha fue trasladado a una comisaría en Cosquín y se encuentra a disposición de la justicia. A ver si tenemos por aquí declaraciones sobre este hecho que se da a conocer en la mañana de este sábado. De Punilla detuvieron al ex director de Defensa Civil de la provincia de Córdoba, Diego Concha, en la noche de anoche. Vamos a escuchar al fiscal que instruye la causa, el doctor Raimundo Daniel Barrera. Efectivamente, ayer, aproximadamente a las 14:30 horas, luego de haberle receptado testimonio a la señora expareja de Diego Concha, decidimos la imputación y la orden de detención se libró, que se ejecutó en horas de la noche, de modo tal que está detenido el exfuncionario provincial. En la mañana de ayer, o en las últimas horas de antes de ayer, se le tomó una denuncia en Córdoba a la señora en el marco de violencia familiar, y allí ella hizo referencia a hechos de violencia física, violencia psicológica, amenazas, de modo que, encontrándome yo a cargo de la Fiscalía de Cosquín, por licencia de su titular, la doctora Ken, me trasladé hasta la sede y hicimos comparecer a la señora para que nos brindara un testimonio. Allí lo primero que hice fue hablar con ella para garantizarle su seguridad física y psicológica, y le pedí que nos brindara un testimonio pormenorizado de la situación. De modo tal que ella estuvo declarando aproximadamente 2 horas y media. Nos aportó elementos que luego del análisis nos obligó a la imputación y a la,

a exponer su cuerpo a la incisión de su mano y su bisturí. Dio instrucciones precisas al grupo de apoyo que era cualquier cosa menos profesionales de la salud. Inyección de adrenalina en caso de pérdida de conciencia, respiración artificial si el desvanecimiento se hacía carne. Creyó que un espejo facilitaría el procedimiento, pero abandonó la técnica cuando advirtió que la imagen invertida complicaba aún más la situación. Trabajó al tacto, sin guantes, en pleno desierto polar. Volvió a su hospital poco tiempo después, convertido en héroe nacional. De haber sido contemporáneo, a Dostoyevsky le hubiera quedado a tiro un cuento bajo el título El coraje, basado en la evidencia. A 60 años vista y el calor de un cambio climático y de época, la política argentina, que entiende que dignidad se escribe con P de pueblo, corre detrás de títulos, de Twitter y de otro tipo de operaciones. Y ahí va, contraargumentando los excesos declarativos de Alfredo Casero en relación al pibe que vende tortas, de si Kast, el posible nuevo presidente de Chile, es un nazi en potencia o no, de si el atentado a Clarín fue una casualidad de diseño, si Milei se vacunó y entonces a viralizar un meme para señalar sus incoherencias, o a cruzar las intenciones nefastas de Spert para con todo lo que suene a conurbano y así. Tenemos precisión quirúrgica en el diagnóstico, en la caracterización de los cuerpos que tienen canilla libre, en los medios que anestesian, a propósito, el debate. La retórica excede los valores normales, la acción va por goteo. A Robosov le resultó fácil diagnosticarse, dificilísimo operarse. Hay algo de similitud con este momento político. Poné la pava, poné la pava. Moviendo la bombilla, revuelves el pasado, tratando de sentir un sabor que no está. Información entre mates. Bueno, interesante. Compartíamos el envío de Lina, esta editorial de Ariel Torti, en una radio comunitaria en Belleville, en la ciudad de Córdoba, haciendo una asociación libre, ¿no?, entre la historia de Leonid Rogozov, el médico ruso que se operó su apéndice en el desierto polar, y el presente político nacional. La retórica excede los valores normales, la acción va por goteo, se pregunta. ...1556-0743... ...56-0743... a ese número nos pueden mandar audio, video, mensaje de texto, qué sé yo, lo que tengan ganas, si es que tienen. Y si no, a la otra línea, al 570127. Está, vio que se encapota, que sale el sol, está denso, está pesado el clima, está caluroso el día, y se espera por la tardecita, noche, agua, lluvias, ojalá así sea. Ahí estábamos intentando, no se quiere dar el contacto telefónico con la ciudad de Córdoba. Ah, antes, mensaje que llega, lo manda Laura y dice: hola, desde Alberdi, escuchando atentamente, a pesar del ruido que mete la espiroqueta en nuestra ventana. ¿De qué espiroqueta estamos hablando? Ahí desde la docta, desde el barrio Alberdi, en la ciudad de Córdoba, nos escuchan. ¿Y qué espiroqueta tienen en la ventana? Por favor, no me digan que tienen la misma espiroqueta, la sopladora de hojas que se usa acá en la Plaza San Martín en Nono, o es otro tipo de espiroqueta. Cuenten. Bueno, decíamos, queríamos establecer, todavía no lo podemos lograr, un contacto telefónico con la ciudad de Córdoba. Allí está Hugo García, Huguito, que es profe de Educación Física, que tiene a cargo la Dirección de Deportes, acá de la Municipalidad de Nono, junto con el grupo de niños, niñas, chicos, chicas, adolescentes que hacen baseball, juegan al baseball. Se iban a jugar a Córdoba Capital. Queríamos charlar un ratito a ver cómo va eso por allá. Y además, porque hoy, desde las 5 de la tarde y hasta las 7, de 17 a 19, se está invitando al playón, aquí en Nono, porque va a haber animación, actividades recreativas y deportivas en el cierre de lo que fuera el pasado sábado 20 de noviembre, el Día Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, hubo actividades durante la semana y el cierre es hoy ahí en el playón, con distintas actividades recreativas y deportivas, y va a haber una merienda a eso de las 7 de la tarde, y después está el momento de ritmos, zambas, ¿cómo se llama? Zumbas, no sé, que bailan, ponen música y bailan ahí en el playón hoy, acá, en Nono. Bueno, acá nos dicen que en el barrio Alberdi usan la misma piroqueta que usan en la plaza acá de Nono para barrer las hojas. Es como una motosierra que le sacaron la espada y pusieron un caño que echa aire. A ver, ¿qué hay por aquí? Ah, bueno. Hola, Pancho, ahí te mando un zapucá y escuché un llamamé y se me... pero me pongo loca, besote. Qué grande, zapucá, Gladys, me encantó, lo quiero escuchar de nuevo, vamos. Buenísimo. Hola, Pancho, ahí te mando un zapucá y escuché un llamamé y se me... pero me pongo loca. Besote. Beso, Gladys, gracias, me encantó. Escuchate esta. Es Olivia Ruiz. Y le cantan a la vieja, ahí, para que se quede. Quédate conmigo, abuela. Necesitamos tu sonrisa. Quédate conmigo, abuela. No nos dejes solitos, solo con memoria. Quédate conmigo, abuela. ¿Qué camino seguir si se muere el tuyo? Quédate conmigo, abuela. No apagues la luz de nuestra historia. en la mañana del sábado. Comprate un termo lindo. Poné la pava. Para que no se enfríe aquello que acompaña tu triste soledad. Seguimos en Poné la Pava, aquí desde la localidad de Nono, en vivo, siendo un poquito más de las 11, de las 12 menos 20, ya casi menos cuarto. Sigue nubladito, por ahí asoma el sol, por ahí se va, está pesado. Hay gente mateando en la plaza, sí, ahí sentaditos en algún banquito, con el termo, sombrerito. Muy bien, para protegerse de los rayos del sol cuando asoma. Está tranqui, ¿eh? Tranqui, tranqui, tranqui, panqui. Fíjate, anotate, agendate. ¿Te gusta el punk? Noche punk rock. Fuera del tiempo, sí, hoy, sábado 27 de noviembre a las 9 de la noche, en Las Chacras, frente a Plaza Margarita, en el lugar que se llama La Esquina, musicaliza DJ Toby, New Wave, post-punk, no se suspende por lluvia, buenísimo, porque hoy va a llover, ya te la digo. Especial cumple de ley, Amor Seco Producciones, ¿cómo me gusta el Amor Seco? Me encanta. Bueno, noche de punk rock, fuera del tiempo. Hoy, sábado 27 de noviembre, 9 de la noche, en La Esquina, frente a Plaza Margarita. Esto es en Las Chacras. Bueno, y agendate la que te voy a decir. Sábado 11 de diciembre, sí. Sábado 11 de diciembre va a haber un encuentro ahí en Los Hornillos, en la nueva sede, en el nuevo estudio central de nuestra emisora comunitaria Radio El Grito, para, bueno, volver a abrir las puertas de un nuevo espacio y encontrarnos, vernos la cara, celebrar un año más, 15 ya, de comunicación comunitaria. Y bueno, se pueden llegar quienes tengan ganas, va a ser así, como de entre casa, como familiar. No va a ser un fiestón. Bah, ¿por qué no? Ya les iremos a contar más detalles en el transcurso de estos días, pero ahí agéndense, anótense la fecha, sábado 11 de diciembre en Los Hornillos. Mientras pasa Juancito, los saludamos. ¿Cómo se pasa, no? La mañana, el programa también, en esto que igualmente no tuvimos la presencia que estábamos esperando hoy acá, que quizás el sábado que viene puedan venir, pero igual, ¿no? Se va el tiempo, se va el programa. Se va. Bueno, fíjese qué detalle. Pasaba en el auto Juancito Raggio, y levantaba la mano para saludar y lo saludábamos. Y agarro el teléfono y llegaba un mensaje de él. Dice, hola Pancho, buen día, acá escuchando Entre Mates. Sí, es de hoy, está bien. Abrazo grande y gracias por la información, música y compañía. Con respecto a lo que sucede en el sur, hasta no empalar un roco, nada va a cambiar, pienso yo, dice Juan. La paz es siempre desde el pueblo y eso ya no funciona. Bueno, recordemos que en el día de mañana, que es domingo 28 de noviembre, hay programado un corte de energía eléctrica por trabajos que se van a hacer en la estación transformadora Los Sauces, creo que se llama así. Estamos hablando de trabajo que va a hacer la EPEC, pero que va a afectar a toda la zona que abastece la CLEMIC, la cooperativa eléctrica ahí de Mina Clavero, Cura Brochero, Arroyo de los Patos, San Lorenzo. Digo, no solamente no van a tener energía eléctrica de entre las 6:30 de la mañana y las 12:30, quizá, si terminan antes los trabajos, den el agua antes. Sino que en algunos lugares, como por ejemplo en San Lorenzo, que dependen de la electricidad para que funcione la bomba de agua, va a haber corte de agua también. Así que atentis, ¿sí? Quienes tengan posibilidad de acopiar agua en San Lorenzo, o quizá, no sé cómo es la situación para la la cooperativa Aguas, que abastece ahí a Mina Clavero de agua potable. Quienes dependan de la energía eléctrica para laburar, ténganlo en cuenta, y para tener agua también, acopien hoy. La estación transformadora Los Sauces, ¿sabe dónde está? Ahí en la zona donde está instalado el parque solar. Sí, no sabemos bien, no hay detalles de qué trabajo va a hacer la EPEC ahí, pero van a estar trabajando ahí. Bueno, estaba chumeando el pronóstico del tiempo. El informe del Servicio Meteorológico Nacional marca que hoy por la tarde tendremos más de 30 grados y comenzarán a la tarde, tardecita, algunas tormentas. El registro de tormentas fuertes será para la noche, las cuales vendrán acompañadas de viento sur, en algunos casos con ráfagas de hasta 50 kilómetros en la hora. Para mañana domingo se esperan también chaparrones durante la madrugada, pero hacia la tarde el cielo va a estar como ahora, ¿no? Algo nublado, va a disminuir un poquito la temperatura, pero va a ser calor, más de 25 grados. Y para el resto de la semana también se esperan tormentas aisladas entre miércoles y el viernes, con temperaturas por encima de los 30 grados. Bueno, viene bien que caiga un poco de agua. Lo necesitamos, sí, ojalá. Bueno, les propongo un poquito más de música y ya se nos está yendo el segundo bloque. Vamos a escuchar a una banda uruguaya, se llama No Te Va a Gustar. No sé si te va o no a gustar esta canción, se llama Vivir Muriendo. No te da miedo que ya no puedas dormir con el diablo en el cuerpo. Tan confuso, no se puede distinguir el cielo del infierno. Todo se mueve, todo se vuelve canción. Lo que se ve no es cierto.

ya no sale ni un poco de un mito de tu mate. Es que se puso frío. Poné la pava, poné la pava. Como tu corazón. Ya flotan los palitos. Información entre mates. Los recuerdos rotos en el mate dolido que sin pensar tomas. Compartíamos el tema Baby We've Got a Date de Robert Nesta Marley, más conocido como Bob Marley, y algo así como tenemos una cita, querrá decir eso que canta Marley, por lo menos en el título de esa obra musical. Honren las citas que tienen, honren las citas con la vida, por favor, honremos. Déjenme mandarle un saludo a mi amigo Gerardo El Manso Racero, que manda mensaje, como lo viene haciendo casi todos los sábados. Buen día, Francisco. Gran comienzo de programa, mandaba al inicio, gran historia. La de alguien, pueblito ahí en la provincia de Río Negro, y las y los trabajadores y la obra teatral, quienes engancharon el comienzo, la escucharon. Villa Crespo escucha Pone la Pava, dice, manda una foto, dice, con Falopa Centurión escuchando el programa. Falopa Centurión se llama la gata, o el gato será. Grande Roberto Marley, hermoso. Vamos, Francisco Solari, aguante, manda palmitas. Falopa Centurión le puso El Manso a su gatito, hermoso gato, por su... Por otra parte, estoy viendo acá en la imagen que me manda, foto. Bueno, a ver, pueden mandar fotitos, imágenes, cómo escuchan el programa, qué mate usan para poner la pava. Bueno, ya también a esta hora, alguno quizá tendrá el privilegio de prender un fueguito, y capaz que se pasó del mate a alguna bebida más espirituosa. A ver si encuentro por acá. Yo había traído una musiquita bien, pero bien arriba, para mover el esqueleto. Ahí va, vamos con esta a la tanda, ¿sí? Pero bien arriba, las Nenes Bian de Córdoba, con este cuartetazo, El Baile de la Muerte. No quiero más que la gente no llore a los muertos. Yo quiero que baile. Te calma, te arranca sonrisas de adentro del alma. Es puro, es sincero, mi canto es de fuego. Mi hermano me dijo que